Ahora vamos a escuchar a Carlos Heller. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Aquí roqueándola. Y bueno, Manuel, no sé si lo escuchaste, me dio la noticia que no juega Blandi, que no juega Colocha, en fin, pero que jugamos con ustedes este sábado. No, ya empezaron con las excusas. Te dije, Cintia, no es una excusa, no es una excusa, es información. No, perdón, el señor Manuel acá da información pura, plena, los tonos los pongo yo. Claro. Pero bueno, me recomendó Caruso que no hable con vos de este tema, ni hoy ni el lunes, que sería sobre peor. Todo el lunes. Y no le hago caso y acá te estoy diciendo, pero no es una provocación, Carlos, ¿eh? Vamos a ir a la cancha dando, sí, como corresponde, vamos a hacer un fair play, ¿te parece? No, yo no voy a ir a la cancha. ¿Por qué no vas a la cancha? Por una razón muy simple. El otro día me invitó el presidente San Lorenzo a concurrir. Pero yo le expliqué que desde que se tomó la decisión de que los visitantes no van, yo dejé de ir porque me parecía que no estaba bien que yo usara, digamos, mis ventajas de relacionales para ir por encima de una norma. Entonces, yo iba habitualmente visitante porque me invitaban en muchas instituciones con las que tenemos relaciones, en primer lugar con River, con Vélez, con San Lorenzo, con Independiente, pero desde que se terminó la presencia de visitantes, yo no fui más. La verdad, una conducta... Boca de local. Sí, una conducta bárbara, Carlos, no sabía que esto era así, y qué bueno que lo visibilices, porque a veces se habla de valores, ¿eh? Escuchaba al presidente de la República Argentina hablando de valores, bueno... Los de la bolsa. Los otros valores. Digo que los valores se ponen en práctica, en acciones, ¿eh? Que es esto que estabas diciendo recién, ¿no? Sí. Bueno, qué sé yo, hoy si uno agarra los diarios, los datos son terribles, ¿no? Ustedes ya estuvieron hablando, el desempleo, como no puede ser de otra manera, sigue creciendo con picos llamativos, ¿viste? Que los dos segmentos que más crecieron en el desempleo tienen que ver con las mujeres de 14 a 29 años y con los varones de 14 a 29 años, que un poco menos que las mujeres, pero lejos son las franjas donde mayor creció el desempleo. Es decir, podríamos decir que ser joven ya te castiga, y joven y mujer estás en la peor de las condiciones, porque frente a ya un alarmante dato promedio de casi 11, de 10,6, mujeres de 14 a 29 años 23,4, varones de 14 a 29 años 18,6, muestra una cosa que también hay que agregarla al ya preocupante dato del desempleo global. Y en realidad ese dato está edulcorado con todo el empleo de baja calidad, que de los llamados monotributistas, que han crecido, que es lo único que ha crecido, los emprendedores de este gobierno, que malgasta incluso la política emprender, dándole esa categoría a muchachos que aceptan trabajos desregulados sin ningún tipo de protección, de seguridad de ninguna naturaleza, con tal de poder ganar un peso. Así que uno podría decir que ese dato solo resume todo lo que está pasando, pero también los diarios hoy titulan que la economía creció un 0,6% en el segundo trimestre. Es un dato totalmente manipulado, porque en realidad lo único que creció en el comparativo anual es el sector de la agricultura, que tiene un año de cosecha récord contra un año de sequía. Y ese, con ese dato, ¿sabes cuánto creció la agricultura? 46%. Y con ese crecimiento de 46% de la agricultura, logran que el global de 0,6 positivo, porque todos los otros sectores de la economía fueron para abajo, que siguieron acentuando el proceso recesivo, y como que se compadece con este dato de la destrucción del empleo. Así que en realidad, por donde se lo mire, los datos son todos coincidentes en el sentido de el deterioro de las condiciones de vida y de grandes sectores de la población, y entonces es lógico que temas como la emergencia alimentaria ocupen lugares destacados en la República Argentina, ¿no? Es un tema que jamás debería ni siquiera estar en consideración. Carlos, justamente lo que hacíamos era intentar desagregar esa información, y venís señalando cómo va a ser después, y aquí lo que veíamos, además de lo que vos marcabas por franja etaria, bueno, algunas ciudades como Mar del Plata de las más afectadas, y luego también que las personas hace más de un año que están buscando trabajo, que también lo que viene aumentando es el tiempo por el que van buscando ese trabajo, y que tal vez tienen trabajo pero buscan más trabajo porque no les alcanza. Sí, con lo cual, Cintia, ese dato de personas que hace más de un año que buscan trabajo es un dato que encierra otra cuestión, que es cuando dejan de buscar trabajo y entonces dejan de aparecer como desempleados, y en la estadística incluso se puede ver como una mejora, porque en realidad el dato del desempleo es un dato que se construye sobre la base de la gente que busca trabajo y no consigue. Claro. Pero hay una cantidad creciente de desanimados, porque llevan mucho tiempo buscando trabajo. Esos que la estadística todavía registran siguen buscando a pesar de que no consiguen. Pero hay otros que por edad, por distintas razones, sienten que ya no van a conseguir y desaparecen de la estadística y no se miden, pero también son, desde el punto de vista conceptual, desempleados porque no tienen trabajo. Es decir, dejaron de ser gente que busca trabajo, lo cual no los convierte en gente que tiene trabajo. Claro. Carlos, directamente. Claro. Carlos, salieron de la estadística. Solemos decir desde muy temprano que la política salarial o la política de pérdida de poder adquisitivo y de baja de salario es una política planificada, un reclamo concreto de empresarios en su momento. Te quiero preguntar si la destrucción de empleo es también un objetivo, en el siguiente sentido. Yo recuerdo cuando Prat Guy se le planteaba emergencia laboral, y le decía, no, emergencia laboral es si alcanzamos los dos dígitos. Bueno, acá estamos, digamos, ¿no? Y después están las teorías del ejército de reserva, etcétera. ¿Cómo? Le podríamos decir, Prat Guy, misión cumplida. Misión cumplida. Y después están las viejas teorías del ejército de reserva, digamos, ¿no? Que presiona... Y del disciplinamiento. Y del disciplinamiento. ¿Vos crees, y vuelvo con la pregunta, crees que esto también es parte, es misión cumplida? A ver, es una consecuencia inevitable. Si tu modelo es recesivo, si tu modelo afecta el consumo, si vos tenés una economía que depende fuertemente del mercado interno y el mercado interno está deprimido, se pierden puestos de trabajo. Es decir, es como que causa y efecto van de la mano y son la misma cosa. Es decir, ¿cómo se mantiene el empleo si no hay demanda? Es decir, de mínima no podían desconocer que esta era la consecuencia. Es una cuestión inevitable. O lo que va a ir generando, probablemente, tal vez, si esto siguiera, es que se vaya transformando ese empleo remunerado con protección social, etcétera, en trabajo de baja calidad. Claro. Y esa sea la reconversión final. Y entonces, porque por allí se ve que se han destruido cientos de miles de puestos de trabajo registrados, y han crecido los llamados cuentapropistas, que el término es mentiroso, porque decir que es un cuentapropista un empleado del Estado de la ciudad que realiza tareas de vigilancia, de seguridad, de control del tránsito, es un engaño, sí, y llanamente. O el que agarró una indemnización y el que agarró... Una manera de eludir las leyes laborales por el propio Estado. Sí, claro. No, o las historias, o Carlos... Asumirse que haya agentes municipales monotributistas. O Carlos, aquellos que agarraron una indemnización por despido, una situación muy dramática, y no sé, pusieron un kiosco, por decirte algo. Sí, pero ese es un monotributista. Puso el kiosco, es lo de la época, lo del menemismo. Pero yo estoy hablando de otra cosa. De la persona que pierde el trabajo formal, el trabajo con derechos, y que encuentra el otro. Y entonces cuando ves el número de desempleados, es mentiroso. Claro, claro. Porque en realidad está escondiendo que mucha gente mantiene un trabajo pero de muchísima menor calidad. Y eso sí tiene que ver con lo que decía Prasgay. Claro. Y después está Bullrich diciendo que había que acostumbrarse a vivir en la incertidumbre, ¿no? Lógico. Uh-huh. Lo han logrado también. Qué cinismo. Eso hay que ponerlo dentro de los éxitos de la gestión de este gobierno. Han logrado que la incertidumbre se convierta en un valor. No le salió la segunda parte, porque en la frase se completaba con que había que disfrutar esa incertidumbre. Ahí no le salió bien, parece. Sí. La gente no está feliz disfrutando de la incertidumbre y por eso vota como vota. Pero como casi una continuidad de lo que estamos hablando, ayer decía yo en el programa con Roberto que veía una ofensiva sobre el futuro gobierno que la resumía en dos noticias periodísticas, una del editorial de Pañi, que hablaba de la necesidad de recomponer las relaciones con Estados Unidos, decía, no sé si hablaba de recomponer o cómo iban a hacer las y con Brasil, y por eso decía que los puestos más importantes del futuro gobierno eran el canciller y los embajadores en Estados Unidos y Brasil. Y decía que, bueno, como Brasil tenía una política de total acople y subordinación a la política de Trump, si Argentina se atrasaba en eso, íbamos a perder la oportunidad. También comenté lo de Urnequian, que luego que ya lo había dicho Paolo Roca, salió a plantear, textualmente dice Urnequian, el próximo presidente argentino debería entender que no hay otro camino hacia el crecimiento que abrazar el liberalismo al estilo estadounidense, basado en principios que generan progreso y prosperidad. Y hoy, Marcelo Bonelli, en una nota que titula las 10 medidas que Alberto Fernández le pediría a Macri si gana las elecciones, que no se ve cuáles son, porque después toda la nota lo único que dice que exigiría un paquete de 10 duras decisiones económicas a Macri. Para que Macri se quede con el costo político. ¿Eh? Para que Macri absorba el costo político de esas presuntas medidas. Más todavía. Bueno, pero yo quiero ir a otra cosa que dice antes, ¿no? La primera tarea que tendría Alberto sería recomponer la relación con los Estados Unidos. Mirá la coincidencia, ¿no? Sí. La Casa Blanca tiene innumerables interrogantes sobre un gobierno del frente de todos. No por Fernández, sino por la vuelta de Cristina. Un informe confidencial del JP Morgan, Bonelli siempre tiene acceso a sus informes confidenciales, sostiene que Donald Trump exigirá compromisos políticos concretos antes de abrirle la mano a Fernández. Los ataques de Jair Bolsonaro al candidato traducen la agresividad de los duros de Washington y la desconfianza de la Casa Blanca. Fue el propio Tesoro de Estados Unidos el que le bajó el pulgar al desembolso del fondo. Como anticipó Clarín, Washington solo está dispuesto a girar los 5.400 millones de dólares si el nuevo presidente acuerda, quiero decir que ya lo llama el nuevo presidente, sí, acuerda compromisos políticos concretos. La Casa Blanca exigirá tres cuestiones: autorización para que la CIA opere en la triple frontera, intervención de la DEA en Argentina y una condena concreta y explícita a Venezuela. Y después sigue con el Fondo Monetario y el resto de las cuestiones. Gravísimo, gravísimo, porque quiero insistir con lo que ayer planteé. Está claro que toda esta línea está exactamente en la dirección del discurso del Macri enojado del lunes posterior a las PASO. Claro. ¿Cómo puede ser? Este no es un país normal. ¿Cómo la gente puede votar un cambio de rumbo? Está en juego, de verdad, la democracia. La democracia no en el sentido de la formalidad de las elecciones. La democracia en el sentido del respeto del voto popular. Uh-huh. Es decir, la gente votó en las PASO y va a volver a votar el 27 de octubre, que quiere otro modelo, que quiere ir en otra dirección, que le dijo basta a este proyecto. Ahora, Carlos, en ese sentido que estás analizando, también analizábamos aquí la posibilidad que representa para la región, si Alberto Fernández ganara el 27 de octubre, una especie de límite al injerencismo de los Estados Unidos. Y si leemos los viajes que está haciendo Alberto Fernández, los condicionamientos que se están intentando poner desde las lecturas que haces, no van por ese camino, porque viene de reunirse, por ejemplo, de Evo y de celebrar el modelo que Evo propone. Sí, sí, yo no dije que Alberto Fernández vaya en esa dirección. No, pero son condicionamientos, a eso me estoy refiriendo. El establishment local e internacional está desplegando toda su potencialidad para condicionar al futuro presidente, marcándole la cancha de antemano. Algo así como lo que pasó en Grecia, cuando Tsipras pone a consideración de la ciudadanía griega en un referendo si se acepta las exigencias de la Troika para llevar adelante el ajuste, el 60% de los griegos rechaza y la comunidad europea le dice: lo lamentamos mucho, pero es esto o los echamos. Uh-huh. Y Tsipras agachó la cabeza y dijo: bueno, preferimos quedarnos adentro de la Comunidad Europea que respetar la voluntad y el mandato del pueblo griego. Sí, con una diferencia, Carlos, a ver si coincidís, que el momento de Estados Unidos es muy distinto. Está con todo respeto que merece el lugar de potencia que todavía tiene, está a la baja. Entiendo que Europa está queriendo una salida a la europea, que la aparición de China y Rusia plantean otra posibilidad de vínculos, y después, bueno, como decía Cintia, la reunión con Evo Morales evidentemente traduce una intención de reagrupar por lo menos las fuerzas progresistas de la región. ¿No me querés convencer de algo que yo no tengo dudas, que es cuáles son las intenciones del gobierno, del futuro gobierno? Sí. Lo que yo estoy planteando es cuáles son las amenazas crecientes que va a tener que enfrentar. Por eso incluso hay una enorme ofensiva vinculada a la composición de su gabinete. Claro. Para que sea un gabinete amigable, comillas lleva la palabra, que los mercados acepten complacidos, suponiendo que el conocimiento que tienen del pensamiento de esos probables futuros miembros del gabinete aseguren, o por lo menos que abran la posibilidad de que el rumbo que pueda imprimirle Fernández al futuro gobierno esté más cerca de lo que el establishment aspira. Eso está en todos lados, lo leemos continuamente. Porque desde luego, la lógica es que Alberto Fernández o quien sea, prefiero en este caso será Alberto Fernández, pero quiero decir, aquí o en cualquier lugar, cuando arma un equipo arma un equipo de gente convencida del rumbo para donde hay que ir. Claro. Entonces, son todas señales que hay que mirar con atención, porque son respuestas que podremos ir encontrando de los escenarios que van a venir, que siempre dijimos que van a ser de disputa. Yo estoy advirtiendo de que ya empezó la presión, y es abierta, porque muchas veces estas presiones son silenciosas. Lo novedoso es que se naturalizan, claro, se instalan en los medios como una cosa que es absolutamente lógica, que el llamado círculo rojo, el establishment local y Estados Unidos en particular, Brasil, digan con toda claridad que Alberto Fernández tiene que hacer determinadas cosas si no quiere que lo maltraten. Ahora, no se equivoca nunca este sector del establishment, juega siempre igual. No se equivoca nunca porque actúa en función de los intereses que defiende. Es decir, no es solo un tema ideológico, es un tema de intereses concretos. Desde luego, después eso termina en los fracasos, si se llevan esas políticas, en los supuestos fracasos que se reflejan en esos índices terroríficos, y entonces aparecen los reconvertidos a críticos del sistema actual, en definitiva diciendo que lo que fracasó es la dosis, claro, no la política. Viste que hay un montón ahora de críticos por derecha de los resultados de la gestión del gobierno de Macri, y esos críticos por derecha dicen: no, lo que pasa es que el gradualismo fue un fracaso, que tal funcionario fue incompetente y no hizo más que hacer macana. En realidad, lo que hay que hacer las cosas bien, hay que aplicar la receta como corresponde. Hay una vieja cosa del fondo, no me acuerdo, también de un país donde aplicó su plan y terminó como este, y cuando tuvieron que dar explicaciones dijeron: no, la receta estaba bien, lo que falló fue la dosis. Carlos, bueno, sos un analista de por sí o por no, digamos, ¿no? Siempre lo interesante es escucharte argumentar, pero son y 58 y no quiero dejarte hacer esta pregunta. Ahí está, no tengo que decir sí o no. Y claro, y porque si no se nos va el lunes, ya es demasiado. Respecto de el establishment local, de las intenciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿vos crees en la reconversión de dirigentes que alguna vez supieron ir a la embajada a contar secretos de los gobiernos locales? ¿O a ser mandados o ser...? ¿Cómo no se puede contestar por sí o por no? Viste, te dije. Yo pienso que todo el mundo puede tener derecho a una oportunidad. Bien. Y en definitiva, pienso que ya lo hemos discutido esto. O hablado, no discutido. La decisión de el Frente Amplio, Diverso y Plural inevitablemente contenía pensamientos diversos, plurales y amplios, no coincidentes. En esa contradicción y en la tensión de esa contradicción se definirá el rumbo del futuro gobierno. Muy bien. Nos quedamos pensando con ese silencio todo el fin de semana, reflexionando sobre el tema. Reflexionando, y el lunes nos reencontramos, Carlos. Dale, hasta el lunes. Un gran abrazo. Deseense y bueno, suerte, che. Sí, que tengamos un buen partido este sábado.